Ojos en el cielo. En mi primer día en Seattle, mi buscapersona suena a las 6 de la mañana, asustándome terriblemente. Nadie más que Depen y mi madre tienen mi número de buscapersonas, y Luis sabe que no debe despertarme tan temprano. Sea lo que sea, no puede ser una buena noticia. Con los ojos entrecerrados, me estiro hacia la mesita de noche, agarro el buscapersonas y miro la pantalla. 3.859.123 a 3, dice. La primera serie de dígitos la conozco de memoria, el número de teléfono del hotel y casino So What. El 3 final significa código 3, emergencia. Tomando mi teléfono celular, programado como siempre con un nuevo número clonado que no se puede rastrear hasta mí, llamo al hotel y le pido a la operadora que busque a Mary Schultz. Mi madre debe estar esperando junto a los teléfonos del hotel para recibir el aviso, porque se pone al teléfono en menos de un minuto. ¿Qué pasa? Pregunto. Kevin, ve a conseguir una copia del New York Times ahora mismo. Tienes que ir ahora mismo. ¿Qué está pasando? Estás en la primera plana. Mierda. ¿Hay una fotografía? Sí, pero es una foto vieja, no te pareces en absoluto. No es tan malo como podría haber sido, decido. Vuelvo a dormirme, pensando, esto no tiene sentido. No he robado millones de un banco electrónicamente, como Stanley Rifkin. No he paralizado las computadoras de ninguna empresa o agencia gubernamental. No he robado datos de tarjetas de crédito ni he hecho cargos en las tarjetas de otras personas. No estoy en la lista de los 10 más buscados del FBI. ¿Por qué el periódico más prestigioso del país estaría publicando una historia sobre mí? Alrededor de las 9 de la mañana, me despierto de nuevo y salgo a buscar algún lugar que venda el New York Times, lo cual no es tan fácil en la parte de Seattle donde se encuentra mi habitación de motel semanal. Cuando finalmente veo el periódico, quedo atónito. El titular salta de la página hacia mí, el más buscado del ciberespacio, hacker elude la persecución del FBI. Empiezo a leer el artículo y no puedo creer lo que veo. Solo la primera frase de la historia me agrada, atribuyéndome una destreza técnica. A partir de ahí, John Markoff, el reportero del Times que ha escrito el artículo, continúa diciendo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no parecen poder atraparlo, lo que seguramente enfurecerá a la gente Ken McGuire y compañía y los avergonzará frente a sus superiores y los hará estar aún más enfocados en encontrarme. Este artículo falso y difamatorio luego afirma que intervine los teléfonos del FBI, lo cual no hice. Y que, presagiando la película de 1983 Juegos de Guerra, me infiltré en una computadora del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD, algo que nunca, jamás hice y que además es una proposición casi imposible para cualquiera, dado que las computadoras críticas para la misión de la agencia no están conectadas al mundo exterior y, por lo tanto, son inmunes a ser hackeadas por un extraño. Markov me ha etiquetado como el más buscado del ciberespacio y uno de los criminales informáticos más buscados del país. Y todo esto en el Día de la Independencia, cuando los estadounidenses sienten un mayor fervor nacional que en cualquier otro día del año. Como debe haber aumentado el miedo de la gente hacia la informática y la tecnología mientras comían sus huevos fritos o su avena y leían sobre este chico que era una amenaza para la seguridad de todos los estadounidenses. Más tarde descubriría que una fuente de estas y otras mentiras descaradas era un cracker telefónico muy poco confiable, Steve Rhodes, que una vez había sido amigo mío. Recuerdo haber estado en un estado de semi-shock después de leer el artículo, tratando de asimilar una declaración tras otra que simplemente no era cierta. Con esta única pieza, Markov creó por sí solo el mito de Kevin Mitnick, un mito que avergonzaría al FBI hasta hacer de la búsqueda de mi persona una prioridad máxima y proporcionaría una imagen ficticia que influiría en fiscales y jueces para que me trataran como un peligro para la seguridad nacional. No pude evitar recordar que 5 años antes me había negado a participar en un libro que Markov y su entonces esposa, Katie Hafner, querían escribir sobre mí y otros hackers, porque ellos querían ganar dinero con mi historia mientras que yo no ganaría nada. También me trajo recuerdos de John Markov diciéndome en una llamada telefónica que si no aceptaba una entrevista, cualquier cosa que alguien más dijera sobre mí se consideraría verdadera, ya que yo no estaría allí para disputarlo. Era aterrador descubrir que me había convertido en un objetivo tan importante para los federales. Al menos la fotografía fue un regalo. El Times había usado una copia de mi foto policial de 1988, la que me tomaron después de haber estado detenido en la prisión federal de Terminal Island durante 3 días sin ducha, afeitarme o cambiarme de ropa, con el pelo hecho un desastre, luciendo sucio y descuidado como algún vagabundo sin hogar. El tipo que me devolvía la mirada desde la primera plana del periódico tenía la cara hinchada, pesando tal vez 90 o 100 libras más de lo que yo pesaba ese 4 de julio. Aún así, el artículo elevó mi nivel de paranoia a varios niveles. Comencé a usar gafas de sol religiosamente, incluso en interiores. Si alguien preguntaba, ¿qué pasa con las gafas?, simplemente decía que mis ojos se habían vuelto ultrasensibles a la luz. Después de una rápida revisión de los anuncios de apartamentos en alquiler en el periódico local, decidí buscar algo en el Distrito U, cerca de la Universidad de Washington, esperando que fuera como la atractiva y animada zona de Westwood en Los Ángeles, adyacente a UCLA. Me decidí por un apartamento en el sótano, diciéndome a mí mismo que aunque era más deprimente que el motel en el que estaba, tenía sentido por el momento porque era barato. El edificio era propiedad de un solo propietario llamado Egan Roos y administrado por su hijo David. Afortunadamente, Egon era un alma confiada que no se molestaría en hacer una verificación de crédito o antecedentes que una empresa de administración habría requerido. El vecindario resultó no ser una muy buena elección. No era un agradable y soleado Westwood, sino una sección de la ciudad de bajo nivel y sórdida, llena de mendigos callejeros. Tal vez podría encontrar algo mejor una vez que tuviera un trabajo estable. Pero al menos había un Inca cerca para poder mantener mis entrenamientos casi diarios. Uno de los pocos aspectos destacados del Distrito U para mí era un restaurante tailandés limpio y económico que ofrecía comida sabrosa y una linda camarera tailandesa. Ella era amable, con una cálida sonrisa, y salimos algunas veces. Pero mi viejo temor aún persistía, el peligro de que en una relación cercana, o en el resplandor después de unos minutos de pasión, pudiera dejar escapar algo que me delatara. Seguí comiendo en el restaurante, pero le dije que estaba demasiado ocupado para una relación. Sin importar qué más estuviera haciendo, siempre tenía el hacking para mantener mi mente ocupada. Así fue como descubrí que Neil Cleft, el descubridor de errores en el sistema operativo VMS de DEC, estaba usando una cuenta de correo electrónico en un sistema llamado ICOM, en la Universidad de Loughborough en Inglaterra. Interesante. Casi me había dado por vencido con Cliff porque había descubierto que DEC le había dado una Bastation 4000 y le estaba pagando 1,200 libras esterlinas anuales, eso es barato, para encontrar errores de seguridad con ella. Después de eso, no esperaba que usara ningún otro sistema excepto tal vez en el trabajo o en casa para correo electrónico. Tal vez esta era mi oportunidad de suerte. Después de investigar un poco, me enteré de que ICOM era un sistema de acceso público y que cualquiera podía solicitar una cuenta. Una vez que me configuré con mi propia cuenta, exploté una vulnerabilidad de seguridad que Neil evidentemente no conocía, ganando control total del sistema, con los mismos derechos y privilegios que un administrador del sistema. Estaba muy emocionado, pero no anticipaba encontrar mucho, ya que dudaba que fuera lo suficientemente descuidado como para enviar sus hallazgos de seguridad a DEC desde un sistema público. Lo primero que hice fue obtener una copia del directorio de correo electrónico de Neil y revisar cada archivo. Maldición. Nada interesante, ningún error. Estaba decepcionado. Tan cerca y tan lejos. Y entonces se me ocurrió una idea, tal vez estaba enviando correos electrónicos y luego borrando los mensajes inmediatamente después. Así que revisé los registros de correo del sistema. Mis ojos se iluminaron. Los archivos de registro de correo mostraban que Neil estaba enviando mensajes a un tipo llamado Dev Hutchins en DEC, a veces 2 o 3 en una sola semana. Mierda. Realmente quería ver el contenido de esos mensajes. Al principio pensé en examinar todo el espacio de archivos eliminados en el disco del sistema buscando los correos electrónicos eliminados enviados a Hutchins, pero luego se me ocurrió un mejor plan. Al reconfigurar el intercambiador de correo en ICOM, podía manipularlo para que cada vez que Neil enviara un mensaje a cualquier dirección de correo electrónico en DEC, fuera redirigido a una cuenta que había hackeado en USC. Era como agregar desvío de llamadas en todas las direcciones de correo electrónico DEC. Com para que se reenviaran a mi cuenta en USC. Así que en realidad estaría capturando todos los correos electrónicos enviados a cualquier dirección DEC. Com desde cualquier persona en ICOM. Mi siguiente desafío era encontrar un medio efectivo para falsificar correos electrónicos a Cliff para que pareciera que venían de DEC. En lugar de falsificar mensajes a través de Internet, un paso que podría ser detectado si Neil miraba de cerca los encabezados de correo electrónico, escribí un programa que falsificaba el correo electrónico desde el sistema local para que pudiera falsificar todos los encabezados también, haciendo la decepción prácticamente indetectable. Cada vez que Neil enviaba un informe de una vulnerabilidad de seguridad a Dev Hutchinson Deck, el correo electrónico sería redirigido a mí, y solo a mí. Yo absorbería cada detalle y luego enviaría un mensaje de gracias que parecería haber sido enviado por Hutchins. La belleza de este hack en particular, conocido como un ataque de hombre en el medio, era que el verdadero Hutchins y Deck nunca recibirían la información que Neil les enviaba. Esto era tan emocionante porque significaba, a su vez, que Deck no estaría arreglando las vulnerabilidades pronto, ya que los desarrolladores no sabrían sobre los problemas, al menos no por parte de Neil. Después de pasar varias semanas esperando que Neil se pusiera ocupado con su búsqueda de errores, me impacienté. ¿Qué hay de todos los errores de seguridad que ya me había perdido? Quería cada uno de ellos. Los intentos de infiltrarme en su sistema a través de una conexión telefónica probablemente no funcionarían porque no había mucho que pudiera hacer en un indicador de inicio de sesión más que adivinar contraseñas, o tal vez tratar de encontrar un fallo en el propio programa de inicio de sesión, y seguramente él tenía alertas de seguridad habilitadas para fallos de inicio de sesión. Un ataque de ingeniería social por teléfono estaba descartado porque sabía que Neil reconocería mi voz de un par de años atrás. Pero enviar correos electrónicos falsos creíbles podría ganarme toda la confianza y credibilidad que necesitaría para que compartiera sus errores conmigo. Había una desventaja, por supuesto, si se daba cuenta, perdería acceso a todos sus futuros errores porque seguramente descubriría que había comprometido ICOM. Pero, ¿qué diablos? Yo era un tomador de riesgos. Quería ver si podía lograrlo. Le envié a Neil un mensaje falso de Dev Hutchins, informándole que Darryl Papper de DMS Engineering, el mismo tipo que había fingido ser cuando lo llamé la última vez, quería comunicarse con él por correo electrónico. VMS Engineering estaba mejorando sus procesos de seguridad, escribí, y Darryl estaría dirigiendo el proyecto. Neil, de hecho, había comunicado con el verdadero Darryl Papper varios meses antes, así que sabía que la solicitud sonaría plausible. Luego envié otro correo electrónico falsificado a Neil haciéndome pasar por Darryl y suplantando su dirección de correo real. Después de intercambiar varios mensajes, le dije que yo estaba armando una base de datos para rastrear cada problema de seguridad para que Deck pudiera agilizar el proceso de resolución. Para generar más credibilidad, incluso le sugerí a Neil que deberíamos usar cifrado PGP porque no queríamos que alguien como Mitnick leyera nuestros correos. Poco después habíamos intercambiado claves PGP para cifrar nuestras comunicaciones por correo electrónico. Al principio, le pedí a Neil que me enviara solo una lista de todas las vulnerabilidades de seguridad que había enviado a Deck en los últimos 2 años. Le dije que iba a revisar la lista y marcar las que me faltaban. Le expliqué que los registros de DMS Engineering estaban desorganizados, los errores se habían enviado a diferentes desarrolladores y se habían eliminado muchos correos antiguos, pero nuestra nueva base de datos de seguridad organizaría nuestros esfuerzos para abordar estos problemas. Neil me envió la lista de errores que solicité, pero le pedí solo uno o dos informes detallados de errores a la vez para evitar cualquier sospecha de su parte. En un esfuerzo por generar aún más credibilidad, le dije a Neil que quería compartir información sensible sobre vulnerabilidades con él, ya que había sido tan útil. Tenía los detalles de una vulnerabilidad de seguridad que otro británico había encontrado e informado a Deck hace un tiempo. El error había sido noticia cuando llegó a los medios, y Deck había enviado frenéticamente parches a sus clientes de VMS. Había encontrado al tipo que lo descubrió y lo persuadí para que me enviara los detalles. Ahora envié los datos a Clift, recordándole que los mantuviera confidenciales porque era información propietaria de Deck. Para mayor seguridad, le envié 2 errores más que explotaban otros problemas de seguridad que él no conocía. Unos días después, le pedí que correspondiera. No usé directamente esa palabra, pero contaba con la efectividad de la reciprocidad como una fuerte técnica de influencia. Le expliqué que me facilitaría mucho la vida si, además de la lista, pudiera enviarme todos los informes detallados de errores que había enviado a Deck en los últimos 2 años. Entonces, dije, podría simplemente agregarlos a la base de datos en orden cronológico. Mi solicitud era muy arriesgada. Le estaba pidiendo a Neil que me enviara todo lo que tenía, si eso no levantaba sus sospechas, nada lo haría. Esperé un par de días en ascuas y luego vi un correo electrónico de él reenviado a mi buzón de UAC. Lo abrí ansiosamente, esperando a medias que dijera, buen intento, Kevin. Pero contenía todo. Acababa de ganar la lotería de errores de VMS. Después de obtener una copia de su base de datos de errores, le pedí a Neil que examinara más de cerca el programa de inicio de sesión de VMS, LogiNote. Neil ya sabía que Derrell había desarrollado el programa LogiNote y yo tenía curiosidad por saber si podía encontrar algún error de seguridad en él. Neil me envió por correo electrónico algunas preguntas técnicas sobre QWERTY Polynomial, el algoritmo utilizado para cifrar las contraseñas de VMS. Había pasado meses, quizás incluso años, tratando de vencer el algoritmo de cifrado, o más bien, optimizando su código para descifrar contraseñas de VMS. Una de sus consultas era una pregunta de sí o no sobre las matemáticas detrás del algoritmo QWERTY. En lugar de investigarlo, simplemente adiviné la respuesta, ¿por qué no? Tenía un 50% de posibilidades de acertar. Desafortunadamente, adiviné mal. Mi propia pereza resultó en revelar el engaño. Sin embargo, en lugar de alertarme, Neil me envió un correo electrónico afirmando que había encontrado el error de seguridad más grande hasta la fecha, en el mismo programa de inicio de sesión de VMS que le había pedido que analizara. Me confió que era tan sensible que estaba dispuesto a enviármelo solo por correo postal. ¿Qué tan estúpido pensaba que era? Solo respondí con la dirección postal real de Derrell en Deck, sabiendo que el juego había terminado. La próxima vez que inicié sesión en ICOM para verificar el status quo, apareció un mensaje en mi pantalla: llámame, amigo. Neil. Eso me hizo sonreír. Pero, ¿qué diablos? Pensé, él ya sabía que había sido engañado, así que no tenía nada que perder. Lo llamé. Hola, Neil, ¿qué pasa? Hola, amigo. Sin ira, sin amenazas, sin hostilidad. Éramos como dos viejos amigos. Pasamos horas hablando, y compartí todos los detalles intrincados de cómo lo había hackeado a lo largo de los años. Decidí que bien podría decírselo, ya que era poco probable que volviera a funcionar con él. Nos convertimos en amigos telefónicos, a veces pasando horas al teléfono juntos durante varios días. Después de todo, compartíamos intereses similares, a Neil le encantaba encontrar errores de seguridad, y a mí me encantaba usarlos. Me contó que la Policía Nacional Finlandesa se había puesto en contacto con él sobre mi pirateo en Nokia. Se ofreció a enseñarme algunas de sus ingeniosas técnicas de búsqueda de errores, aunque no hasta que adquiriera una mejor comprensión de los internos de VMS, es decir, el funcionamiento interno del sistema operativo, los detalles de lo que había bajo el capó. Dijo que había pasado demasiado tiempo hackeando cosas en lugar de educarme sobre los internos. Sorprendentemente, incluso me dio algunos ejercicios para trabajar, para aprender más sobre esto, y luego revisó mis esfuerzos y los criticó. El cazador de errores de VMS entrenando al hacker, qué irónico era eso. Más tarde, interceptaría un correo electrónico que sospechaba que Neil había enviado al FBI. Decía: Kathleen, solo hubo una coincidencia en el registro de correo de NYX, septiembre de 2018, 23 horas 25 minutos y 49 segundos. Nissan Mail, 15975, A15975, más allá de igual a ILT, 00984B0F. 85F46A009 arroba ICOM. LUT. AC. UKIGT, septiembre de 2018, 23 horas 25 minutos y 50 segundos. Nissan Mail, 15975, A15975, from equals ELT, Kavanagh Heckam. LUT. AC. UKIGT, si se igual a 67370, class equals 0, septiembre de 2018, 23 horas 26 minutos y 12 segundos. Nissan Mail, 16068, A15975, to equals and out. Thrush at next. Si es. Do. Edu IGT, delay igual a 00, 01, 15, stat igual a cent. Espero que esto ayude. Este registro mostraba las fechas y horas en que estaba enviando correos electrónicos desde mi cuenta en ICOM a una de las cuentas que tenía en un sistema de acceso público en Denver llamado NYX. ¿Y quién era la Kathleen a la que estaba dirigido el mensaje? Calculé que había un 99% de probabilidad de que fuera, una vez más, la agente especial Kathleen Carson. El mensaje de correo electrónico era evidencia clara de que Neil había estado trabajando con el FBI. No me sorprendió, después de todo, yo había atacado primero y lo había perseguido, así que tal vez me lo merecía. Había disfrutado nuestras conversaciones y el hecho de poder aprovechar sus conocimientos, fue decepcionante saber que solo había estado siguiendo el juego con la esperanza de que pudiera ayudar a los federales a atraparme. Aunque siempre había tomado precauciones al llamarlo, decidí que lo mejor sería cortar todo contacto para evitar darle al FBI más pistas. En un proceso penal, como probablemente sabes, el gobierno está obligado a compartir sus pruebas con el acusado. Entre los documentos que posteriormente me entregaron había uno que revelaba tanto el alcance de la cooperación de Neil como su importancia para el FBI. Cuando leí por primera vez una copia de esta carta, me sorprendí. Departamento de Justicia de Estados Unidos, Oficina Federal de Investigación. 11.000 Wilshire Boulevard, Almohadilla 1700, Los Ángeles, K90.014, 22 de septiembre de 1994. Señor Neil Clift, Universidad de Loughborough. Estimado Neil, debe ser bastante frustrante estar ahí sentado y preguntarse si el FBI o las autoridades policiales británicas van a hacer algo alguna vez y atrapar a nuestro amigo, KDM. Solo puedo asegurarte que cada pequeña pieza de información sobre Kevin que llega a mis manos se investiga agresivamente. De hecho, acabo de verificar la información que proporcionaste. Ciertamente parece que Kevin ha accedido y comprometido este sistema informático. Nuestro dilema, sin embargo, es que el administrador del sistema NYX no es tan útil para las fuerzas del orden como tú lo has sido, y estamos algo limitados en nuestra búsqueda de vigilar la cuenta por los procedimientos legales estadounidenses. Quería hacerte saber en esta carta cuánto se ha apreciado tu cooperación con el FBI. Cualquier contacto telefónico que Kevin te haga es muy importante, al menos para mí. Puedo informar que tú, y solo tú, eres la única conexión concreta que tenemos con Kevin fuera del mundo de las computadoras. No creo que alguna vez podamos encontrarlo a través de sus rastreos telefónicos, conexiones Telnet o FTP y barra diagonal u otros métodos tecnológicos. Es solo a través de intercambios personales, o, en tu caso, telefónicos, con Kevin que obtenemos más información sobre sus actividades y planes. Tu asistencia es crucial para esta investigación. Énfasis añadido. Solo puedo asegurarte, una vez más, que tus esfuerzos en la persecución de Kevin son apreciados. Si eliges continuar tu cooperación con el FBI proporcionándome información sobre las discusiones con Kevin, te prometo que, algún día, todas las pequeñas piezas de datos filtrados hacia mí desde todo el mundo encajarán y conducirán a una terminal de computadora donde encontraré a Kevin y lo esposaré de inmediato. Gracias de nuevo, Neil. Atentamente, Kathleen Carson, agente especial Oficina Federal de Investigación. Al releer esto ahora, me sorprende lo frustrada que suena la agente especial Carson por no poder atraparme, y lo dispuesta que estaba a admitirlo por escrito. En mis esfuerzos de búsqueda de empleo en Seattle, encontré un anuncio en el periódico para un analista de mesa de ayuda en el Centro Médico Virginia Mason. Fui a una entrevista que duró un par de horas y llevó, unos días después, a una oferta de trabajo. No sonaba como algo que presentaría los mismos desafíos que mi trabajo en el bufete de abogados en Denver. Pero mi apartamento era deprimente, y no quería comprometerme con un lugar mejor hasta tener un ingreso asegurado y saber en qué parte de la ciudad estaría trabajando, así que acepté el trabajo a pesar de las desventajas. Cuando recogí el paquete de nuevo empleado de recursos humanos, descubrí que el formulario de solicitud pedía una huella de mi dedo índice. Malas noticias. ¿Esas huellas se enviaban para ser verificadas contra los registros del FBI? Hice otra de mis llamadas de pretexto, esta vez a la Patrulla Estatal de Washington, afirmando que era del Departamento de Identificación de la Policía Estatal de Oregón. Nuestro departamento está estableciendo un programa para ayudar a organizaciones municipales y del condado examinando a sus solicitantes de empleo en busca de antecedentes penales, dije. Así que estoy buscando orientación. ¿Ustedes piden huellas dactilares? Sí, lo hacemos. Solo comparan las huellas con los archivos estatales, o las envían al FBI. No las enviamos a ninguna agencia externa, me dijo el tipo al otro lado de la línea. Solo verificamos los registros estatales. Excelente. No tenía ningún antecedente penal en el estado de Washington, así que sabía que sería seguro entregar la solicitud con mi huella dactilar. Comencé a trabajar unos días después, compartiendo una oficina con un tipo alto y muy detallista llamado Charlie Hudson y otro compañero de trabajo. El trabajo ni siquiera era moderadamente interesante. Mi trabajo consistía principalmente en responder preguntas de la mesa de ayuda de médicos y otros miembros del personal del hospital que me recordaban esos chistes sobre usuarios tan ignorantes en tecnología que intentaban copiar disquetes en una máquina Xerox. Prácticamente todos los empleados del lugar, por ejemplo, Estaban usando su número de seguro social como la pregunta secreta para restablecer sus contraseñas de computadora. Traté de hablar con mi jefe sobre lo inseguro que era eso, pero me ignoró. Pensé por un minuto en darle una pequeña demostración de lo fácil que era obtener el número de seguro social de cualquiera, pero luego me di cuenta de que sería una muy mala idea. Cuando comencé a escribir scripts en el sistema VMS para resolver algunos problemas de soporte técnico, me dijeron que el proyecto estaba más allá de mis responsabilidades laborales y que debía dejar de trabajar en ello. Mi actitud mental estaba en bastante buen estado. En todo el tiempo que había estado huyendo, nunca había tenido ningún evento alarmante que me hiciera temer por mi seguridad. Pero nunca podía bajar la guardia por completo. Un día salí de mi edificio de apartamentos y vi un Jeep Cherokee estacionado al otro lado de la calle. Lo que llamó mi atención fue que casi no había autos estacionados en la calle a esa hora, pero este estaba detenido en un lugar que no era conveniente para la entrada de ninguna casa o edificio de apartamentos. Y había un hombre sentado en él. Como una especie de desafío, lo miré directamente. Hicimos contacto visual brevemente y luego él desvió la mirada, sin mostrar interés. Tenía sentido ser cauteloso, pero decidí que estaba siendo un poco paranoico y continué mi camino. Aproximadamente 2 meses después de mudarme a Seattle, Lewis me puso en contacto con Ron Austin, el antiguo compañero de hacking de Paulsen, un tipo del que sabía pero con el que nunca había hablado. Mi principal tema de conversación con Ron era Justin Peterson, quien había afectado las vidas de los tres delatándonos. Austin y yo empezamos a comunicarnos con frecuencia. Él me había proporcionado una lista de números de teléfonos públicos en el área del oeste de Los Ángeles y yo le hacía saber a qué número de teléfono lo llamaría y a qué hora. Estaba enrutando todas mis llamadas desde Seattle a conmutadores en Denver, Portland, Sioux Falls y Salt Lake City, y agregando otra capa de protección al manipular el software del conmutador para que fuera muy laborioso para cualquiera rastrear mis llamadas. Aunque no confiaba en Austin, me sentía seguro hablando con él porque usábamos tantos teléfonos públicos, uno diferente cada vez. Había otra razón por la que me sentía seguro con él: compartió conmigo una herramienta de investigación muy poderosa que había aprendido de Justin. En una coincidencia bizarra, Justin, mucho antes de que lo conociera, se había colado en un edificio que me era muy familiar, 5150 Wilshire Boulevard, donde Dave Harrison tenía sus oficinas. Justin estaba interesado en robar datos de tarjetas de crédito mientras se enviaban al procesador de tarjetas para verificación y estaba apuntando a la misma red GTE Telenet que yo había atacado, aunque con un propósito diferente. Cuando Justin comenzó a reproducir la grabación de los tonos del módem a través de una configuración que los traducía en texto en la pantalla de la computadora, se dio cuenta de que entre todos los demás datos estaban las credenciales de inicio de sesión de alguna agencia que estaba accediendo a los registros del DMV de California, credenciales que él y cualquier otro hacker podían usar para recuperar cualquier información del DMV. Increíble. Podía imaginar la mandíbula de Justin Keando. Probablemente no podía creer su buena suerte, y comenzó a usar estas credenciales él mismo para consultar placas de vehículos y licencias de conducir. Ron no solo me estaba contando una historia sobre Justin. De hecho, estaba compartiendo los detalles conmigo: la dirección de GTE Telenet es 916268-05, tan pronto como la pantalla se ponga en blanco, escribes, DGS. La contraseña es, LU6. Y estás dentro. No podía colgar el teléfono lo suficientemente rápido para probarlo. Funcionó. A partir de entonces, nunca más tendría que hacer ingeniería social al DMV para obtener información. Podía obtener todo lo que quería, rápida, limpia y seguramente. El hecho de que Austin compartiera este hack me tranquilizó sobre si realmente podría ser un soplón tratando de obtener información para ayudar a los federales a encontrarme. Si fuera un informante, los federales nunca le habrían permitido darme acceso a registros protegidos del DMV. Estaba convencido de que era seguro tratar con él. Durante mi investigación sobre Arik, había pasado innumerables horas en línea y al teléfono con un conocido hacker holandés que usaba el nombre de Hacker RGB, trabajando para descubrir errores y hackear diferentes sistemas. Había sido arrestado en mayo de 1992, detenido en su casa en Utrecht, Países Bajos, por agentes del gobierno que se hacían pasar por vendedores de una compañía de computadoras, una fuerza combinada formada por la policía local y el equipo Pilot, un grupo de aplicación de la ley formado para combatir delitos relacionados con el hacking. RGB me dijo que la policía tenía cientos de páginas de transcripciones de sus conversaciones conmigo. cuando fue liberado de la detención, volvimos a hackear juntos nuevamente. RGB comenzó a sondear sistemas en la Universidad Carnegie Mellon y a monitorear su tráfico de red usando un programa llamado TTUMP. Después de semanas de monitoreo, finalmente interceptó la contraseña de un miembro del personal de CERT. Tan pronto como confirmó que la contraseña funcionaba, se puso en contacto conmigo, lleno de pura emoción, y me pidió ayuda para encontrar algo de interés, particularmente cualquier vulnerabilidad de seguridad reportada que pudiéramos aprovechar en nuestro hacking. El equipo de respuesta a emergencias informáticas, CERT, con sede en la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, era un centro de investigación y desarrollo financiado por el gobierno federal establecido en noviembre de 1988, después de que el gusano Morris derribara el 10% de Internet. CERT estaba destinado a prevenir incidentes de seguridad importantes mediante el establecimiento de un centro de operaciones de red para comunicarse con expertos en seguridad. El centro creó un programa de divulgación de vulnerabilidades con la misión de publicar avisos sobre vulnerabilidades de seguridad, generalmente después de que el fabricante del software hubiera desarrollado un parche o creado una solución alternativa para mitigar el riesgo de la falla de seguridad. Los profesionales de seguridad confiaban en CERT para proteger los sistemas y redes de sus clientes de intrusiones. Las funciones de CERT serían asumidas por el Departamento de Seguridad Nacional en 2004. Ahora piensa en esto por un momento: si alguien descubría y reportaba un agujero de seguridad, CERT emitiría un aviso. La mayoría de los avisos de seguridad de CERT se centraban en servicios de red expuestos, elementos del sistema operativo a los que se podía acceder de forma remota, pero también informaban sobre agujeros de seguridad que podían ser explotados por usuarios locales, personas que ya tenían cuentas en el sistema. Las vulnerabilidades generalmente estaban asociadas con los sistemas operativos basados en Unix, incluyendo Sunos, Solaris, Irix, Ultrix y otros, que componían la mayor parte de Internet en ese entonces. Los nuevos informes de errores de seguridad a menudo se enviaban a CERT, a veces en correos electrónicos no cifrados. Esto era lo que RGB y yo buscábamos: nuevos errores que pudiéramos aprovechar para entrar en sistemas, casi como si tuviéramos una llave maestra para el servidor. Nuestro objetivo era aprovechar la ventana de exposición, el lapso de tiempo hasta que el fabricante desarrollara un parche y las empresas pudieran instalarlo. Tales agujeros de seguridad tenían una vida útil limitada. Tendríamos que usarlos antes de que fueran corregidos o bloqueados de alguna otra manera. Yo sabía del plan de RGB, pero dudaba que pudiera capturar las credenciales de la cuenta de un miembro del personal de CERT. Sin embargo, lo había logrado en poco tiempo. Estaba sorprendido pero feliz de compartir el botín con él. Como equipo, hackeamos las estaciones de trabajo de varios otros miembros del personal de CERT y obtuvimos los archivos de correo electrónico de todos, es decir, todos sus mensajes de correo electrónico. Y encontramos la mina de oro, porque muchos de esos correos electrónicos contenían mensajes no cifrados que revelaban las llamadas vulnerabilidades de día cero, lo que significa que acababan de ser descubiertas, y los fabricantes de software aún no habían desarrollado o distribuido parches para solucionar los problemas. Cuando RGB y yo descubrimos que la mayoría de los errores se enviaban en texto plano, sin cifrar, apenas podíamos contener nuestra emoción. Como dije, todo eso había sucedido un par de años antes. Pero ahora, alrededor de septiembre de 1994, un mensaje inesperado apareció de RGB, llamando mi atención de nuevo hacia CERT: hola, aquí hay algo de información para ti. Hay un sistema VAX/VMS en 145.89.38. 7 nombre de usuario, opt/nocom puede haber acceso X25 aquí, pero no estoy seguro, en la red hay un host llamado Utsur, este host sí tiene acceso a X25 seguro. Te preguntarás por qué esto tiene que ser tan secreto, pero estoy empezando a hackear de nuevo y no quiero que la policía sepa nada al respecto. Para empezar de nuevo, necesito que me hagas un favor. ¿Podrías conseguirme algunos números de servidores de terminales en todo Estados Unidos? Usaré algunas líneas de salida que tengo para llegar a ellos, y desde estos servidores de terminales iré a Internet. Esta vez realmente voy a configurar todo correctamente, para que nada sea notado. La preparación de todo el asunto tomará alrededor de un mes o así, después de eso me encontrarás regularmente en Internet, entonces te daré más información sobre los proyectos en los que estoy trabajando. Ya estoy ocupado tratando de obtener acceso a CERT de nuevo, he obtenido diferentes contraseñas para sistemas CMU, que usaré en una etapa posterior. Gracias, PD, incluida está mi clave PGP, quería volver a entrar en CERT nuevamente. Un día a principios de octubre de 1994, poco después del correo electrónico de RGB, salí a almorzar llevando un pequeño paquete que contenía un teléfono celular OK900 defectuoso que planeaba devolver por correo a la tienda ese día. Como era casi siempre el caso cuando salía a pie, estaba hablando por mi teléfono celular. Caminé por la avenida Brooklyn hacia el corazón del distrito U. Cuando crucé la calle 52, a unas 2 cuadras de mi apartamento, escuché el débil sonido de un helicóptero. El sonido gradualmente se hizo más fuerte, luego de repente se volvió muy ruidoso y justo encima de mí, muy bajo, como si el helicóptero aparentemente se dirigiera a aterrizar en un patio escolar cercano. Pero no aterrizó. Mientras caminaba, se mantuvo justo sobre mi cabeza y parecía estar descendiendo. ¿Qué demonios está pasando? Mis pensamientos comenzaron a agitarse. ¿Y si el helicóptero me está buscando? Sentí que mis palmas comenzaban a sudar y mi corazón empezaba a latir con fuerza. La ansiedad corría por mis venas. Corrí hacia el patio de un complejo de apartamentos, donde esperaba que algunos árboles altos me bloquearan de la vista del helicóptero. Arrojé mi paquete en los arbustos y comencé a correr a toda velocidad, terminando mi llamada telefónica mientras corría. Una vez más, mis entrenamientos diarios en el Stairmaster estaban dando sus frutos. Mientras corría, calculé una ruta de escape, llegar al callejón, girar a la izquierda, luego correr como loco durante 2 cuadras, cruzar la calle 50 y entrar en el distrito comercial. Supuse que tenían apoyo terrestre en camino, y en cualquier momento comenzaría a escuchar el aullido de las sirenas de los coches de policía. Giré hacia el callejón. Corrí por el lado izquierdo del callejón, junto a los complejos de apartamentos que proporcionarían una buena cobertura. La calle 50 justo adelante. Tráfico pesado. Estaba funcionando con pura adrenalina. Corrí hacia la calle, esquivando entre los coches para cruzar. Maldición. Casi me atropellan, estuvo cerca. Entré corriendo a una farmacia Walgreens, ahora sintiendo oleadas de náuseas. Mi corazón latía con fuerza. El sudor corría por mi cara. Luego salí de la farmacia de nuevo y entré en otro callejón. No había helicóptero, qué alivio. Pero seguí adelante. Trotando hacia la avenida University. Sintiéndome por fin más seguro, me metí en una tienda y realicé otra llamada desde el teléfono celular. No habían pasado ni 5 minutos cuando escuché el sonido del helicóptero haciéndose cada vez más y más fuerte. Voló hasta estar justo sobre la tienda, luego se quedó allí suspendido. Me sentía como el doctor Richard Kimball en El Fugitivo. Mi estómago se revolvía de nuevo, mi ansiedad volvía rápidamente. Necesitaba escapar. Salí de la tienda por la entrada trasera. Corrí un par de cuadras, me metí en otra tienda. Cada vez que encendía mi teléfono celular y hacía una llamada, el maldito helicóptero reaparecía. ¡Hijo de puta! Apagué el teléfono y corrí. Con el teléfono apagado, el helicóptero ya no me seguía. Lo supe entonces. Sin duda. Me estaban rastreando por las transmisiones de mi teléfono celular. Me detuve bajo un árbol y me apoyé contra su sólido tronco para recuperar el aliento de nuevo. La gente que pasaba me miraba con sospecha escrita en sus rostros. Después de unos minutos sin que apareciera el helicóptero, comencé a calmarme. Encontré un teléfono público y llamé a mi padre. Ve al teléfono público en Ralph's, le dije, nombrando el supermercado cerca de su apartamento. Una vez más, mi curiosa y asombrosa memoria para los números de teléfono resultó útil. Cuando lo contacté, le conté la historia sobre la persecución del helicóptero. Anhelaba su simpatía y apoyo, su comprensión. Lo que obtuve fue algo diferente. Kevin, si crees que alguien te estaba persiguiendo en un helicóptero, realmente necesitas ayuda.